La revolución de los 65. Un podcast del Salto Radio. La voz hablada, desnuda y honesta. Puede ser caricia, golpe, sonrisa, alimento. Desde el confinamiento se ha erigido como el antídoto a la soledad, el camino que aleja a los fantasmas de la mente. Hemos vuelto al primer grito. Se ha escrito mucho sobre la vulnerabilidad de las personas mayores, el peso que ha supuesto para ellas el aislamiento obligado, el aumento de casos de ansiedad, de depresión o intentos de suicidio. Sin embargo, queremos poner nuestra mirada en la fuerza de los que han cruzado la frontera de los 65, sus ganas de comunicarse, el papel que tienen en las vidas de los jóvenes y adultos, las experiencias que han compartido al otro lado del teléfono, su poder, su ternura y su brillo. Voces que abrazan es el primer podcast de un tríptico que este mes dedicamos al empoderamiento de las personas mayores, sin las cuales la sociedad andaría coja. Y lo hacemos en junio porque el día 15 se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores. A lo largo de 3 sábados descubriremos la importancia que los mayores tienen en la vida de los voluntarios que han decidido dedicarles un tiempo cada semana. Conoceremos iniciativas de vivienda compartida, tanto generacional como intergeneracional, y nos contagiaremos de la necesidad de ser activistas. Porque si algo nos han enseñado los sabios y las sabias que pintan canas, es que lo que se da con el corazón siempre vuelve. There is a man who lives in my heart. He flies in infinity. There is a man who smiles up in the sky. He drives me in the universe. Tell Pilar Recha tiene 85 años. Vive sola en Barcelona. Se considera optimista y la tecnología es para ella una aliada. La pandemia le trastocó la rutina, pero no demasiado. Renunció a los paseos sin problemas y continuó sus encuentros con Jordi, el voluntario de la asociación Amigos de los Mayores, al que conoce desde hace años. Bueno, pues nada. Una amiga de mi hijo, pues en un momento determinado, pues que yo no estaba muy bien, ella era voluntaria y entonces me dijo que podía yo pues apuntarme, digamos, a los amigos de la gente mayor. Y fue así. En principio no tenía yo un voluntario, creía yo que no lo necesitaba, pero por suerte, la señorita que lleva todo esto en los amigos de la gente mayor, pues conociendo a Jordi, creyó que sí, nada, o sea que vinieron un día, me lo presentó y bueno, y ahora ya no lo dejo ir, ¿eh? O sea que... Durante la cuarentena, Jordi y Pilar cambiaron las visitas por las videoconferencias y cuando fue posible gozar de las terrazas, trasladaron su punto de encuentro semanal a la calle. Suerte tenemos de esto, ¿eh? Porque ahora mismo con la pandemia nos hemos conectado también por Skype. Y así nos veíamos, estábamos un ratito, no las 2 horas, porque 2 horas ya no sabes un momento qué decir, ¿no? Pero bueno, estábamos un buen ratito y nos explicábamos lo más inmediato, lo que pasaba en aquellos días, digamos. Pues eso, yo llegué aquí, ¿no? Y en esta época de confinamiento, como todos nos hemos tenido que adaptar, pues la suerte es que Pilar, al ser una mujer tecnológica, a sus 80 y pocos años, está así de puesta con todo, con tecnología, pues nos fue fácil y bien. La verdad es que ha suplido de alguna forma, y a la que pudimos ya vernos con mascarilla, que esto fue creo en abril, mayo, creo que fue ya, en mayo, ya salimos fuera, ¿no? A tomar algo para al menos vernos en la calle y a venir a casa, o sea, en casa, por ejemplo, de Pilar, nos iba a estar recientemente que realmente los voluntarios hemos entrado con mascarilla, con más protecciones en las casas de las personas mayores. Para los dos se trató de una situación llevadera y mantuvieron la comunicación. La tecnología les permitió verse y hablar periódicamente, sentir que se tenían el uno al otro. Sin embargo, otras personas mayores sufrieron más. Es el caso de María Minuesa, de 90 años. Yo he pasado la guerra civil y pensaba que no volvería a vivir una situación dramática ni tan difícil. María siente en su cuerpo aún las consecuencias del confinamiento. Las piernas casi no le responden. Habla de decepción cuando se refiere a la sociedad y ha pedido a María Magdalena, la voluntaria de Amigos de los Mayores con la que ha compartido momentos inolvidables, que la visite cada 2 semanas. Sin embargo, asegura que ha sido y es afortunada. La verdad que le estoy muy agradecida, porque para mí ha sido una compañía muy buena y muy, me ha ayudado muchísimo, porque yo tenía un hermano en una residencia y cada semana íbamos a verlo y ella me acompañaba. Y con mi hermano era una cosa fuera de lo normal, porque lo besaba, lo acariciaba, y siempre pendiente de él. Bueno, es con un grado de humanidad que me asombraba de verla. Una muchachita joven y tan entregada a la gente mayor y a todo. El hermano de María, Joan, murió en junio de 2020, 3 meses después del inicio de la pandemia. Para su hermana y para la voluntaria María Magdalena, fueron semanas difíciles durante las cuales solo el teléfono sirvió a María para mantenerse en contacto con el exterior. Bueno, la familia también, por teléfono, pero sobre todo la asociación esta que soy, pues precisamente estos se han volcado del voluntariado, los voluntarios, aparte de la María Magdalena, que cada uno tiene su voluntario, aparte de ella, pues otros de la asociación que también pues han contribuido pues a ir llamando a todos, y hemos tenido conversaciones, ya a ratos hemos reído, otros ratos hemos llorado, pero bueno, sí, suerte de la comunicación, aunque haya sido telefónica. En la cara más amable de esta experiencia colectiva encontramos la confianza y el amor entre las personas mayores y aquellos que un día decidieron acompañarles. El respeto es mutuo, la admiración se palpa. Ahora ya un amigo, ¿no? Una amistad, un amigo. Además, poder hablar de todo es muy importante, de todo, ¿eh? Y después pues hay un respeto mutuo, que esto creo que es lo que va mejor, ¿no? Lo que tiene que ser, pero vaya, hablar, escucha. Cuando nos despedimos todavía estamos hablando. Tienes que decir adiós porque es la hora, ¿no? Ya. Tiene que soportar mis batallitas, porque la gente mayor, sí, explicamos una cosa que podría ser pequeñita, sí, y la hacemos grande, ¿sabes? O sea, me doy cuenta de esto, no es que me doy cuenta. Y procuro a veces retenerme, pero no puedo. Mi verborrea es muy, muy, muy extensa. Al final es una relación, digo, que es entrañable, ¿vale? Porque realmente pues cada semana ya te ves. Y yo lo que siempre digo es que, como dice ella, no es una relación de respeto, ¿no? Mutuo, pero también es una relación de confianza. Es decir, yo no soy de la familia, podemos hablar de todo, no hay juicio, nosotros estamos aquí pues haciendo un acompañamiento, estamos un rato, ¿no? Hablamos, tenemos nuestra opinión, Pilar tiene su opinión, la compartimos, la intercambiamos y realmente es un rato que yo siempre digo que aprovecho para aprender, ¿no? Para aprender, porque aunque ella diga que son batallitas, para mí son experiencias de vida y que siempre te sirven mucho. Y una de las cosas que tenemos, bueno, yo no soy tan joven, pero realmente nos falta un poco no perder esta experiencia de la gente mayor que nos puede aportar, ¿no? Que muchas veces como se desprecia, ¿no? O qué dice este abuelo, ¿no? ¿Qué dice esta abuela? Hombre, no, pues hay cosas que realmente, temas, ¿no? Puntos de vista, experiencias de vida, cosas que han pasado, cómo se han afrontado, difíciles, buenas, malas. Y aquí siempre hay algo que aprender. Yo siempre intento aprender. Los papeles de la persona acompañante y la acompañada se funden y ambas sienten que crecen si están juntas. Cuando estamos juntas es, no sé, como es una muchachita tan alegre, tan de eso que me lo contagia. Es como si fuera una sobrina. Yo ya el día de visita que tenía siempre era el miércoles, porque ella también estudia, trabaja, y era el miércoles a la tarde. Y yo ese día ya lo esperaba pues con impaciencia, porque ella me contaba cosas, yo también le contaba menos, porque mi vida no tiene tanta movilidad como ella, pero yo también le contaba cosas y esperaba con ansiedad la visita, porque la siento muy cercana. Para mí es una amiga, no es una abuela. Es decir, yo sí que tengo mis abuelos en Mallorca y también hablamos constantemente cada semana por teléfono, pero con María la relación es distinta, porque al final la hemos construido ya, pues, no sé, de manera distinta, ¿no? No es como, bueno, mis abuelos me han criado y los he tenido siempre, entonces se crean unas dinámicas. Yo con María ya directamente ha sido de otra manera, ¿no? A María le explico cosas que a lo mejor a mis abuelos no, del día a día o de cosas, pues, a lo mejor que contarías a tus amigas, pero a lo mejor a tu familia te cuesta un poco más, ¿no? A veces María sabe cosas antes de que yo las explique a mi familia. Try to tell me, oh man, you broke my soul, it's the long time. Atender una llamada telefónica es relativamente fácil. Tener a alguien a quien llamar o sentir que aquello que le quieres contar no le va a molestar, quizás no lo es tanto. Consciente del deterioro que la salud mental de las personas podía sufrir durante el aislamiento obligado de hace un año, los psicólogos de las Islas Baleares, reunidos bajo su colegio oficial, el COPIP, pusieron en marcha un servicio gratuito de atención telefónica. Empezó el 26 de marzo y concluyó el 30 de junio. Más de 800 personas fueron atendidas y de estas, un centenar se derivaron a los servicios sociales. Entre ellas, personas mayores que aseguraban estar muy solas. El confinamiento les había hecho tomar conciencia de este hecho y las dudas y los miedos acecharon con una fuerza hasta ese momento desconocida. Su situación social distaba bastante de parecerse a la de Pilar Recha o María Minuesa. El COPIP decidió abrir en mayo una línea telefónica específica para los mayores de 65 años. Los resultados fueron desiguales. Recibieron solo 35 llamadas en 2 meses. Por otro lado, La efectividad de las intervenciones parece incontestable. Para la vocal de envejecimiento del Colegio de Psicólogos, Teresa Jáudenes, lo complicado era que las personas se decidieran a coger el teléfono. Hubo una dificultad en que hubiera realmente participación y entonces hubo poca participación, aunque las personas que atendimos, desde luego, pues fue una intervención que les ayudó y fue realmente pues preventiva seguramente de mucha de todo este estado emocional en que se encontraban. El desconocimiento de la persona que escuchaba y la falta de contacto visual se erigieron como los mayores problemas de una intervención necesaria. Hay algunas dificultades a la hora de atender telefónicamente, o sea, no hay contacto ocular, no hay comunicación no verbal, no hay contacto físico, en el sentido de que en un momento dado tú tienes una persona delante y la ves que está, se está alterando emocionalmente, está esto, pues te acercas a ella, la tocas, le transmites que no está sola, ¿no? Telefónicamente pues tienes que agudizar más todas las herramientas, ¿no?, que tienes para la comunicación y la empatía. De cara al futuro, el colegio ya trabaja en mantener una mayor coordinación con los servicios sociales y las asociaciones relacionadas con la atención a los mayores. Teresa Jáudenes asegura que no hay que bajar la guardia. Según la psicóloga, la sociedad aún tiene que soportar lo que se denomina pandemia mental. El tema está en que no todo era no va a haber unas consecuencias solo físicas. Porque, venía a decir un poco eso, ¿no? En que se agudizaran los casos de obsesión y por la limpieza y también pues un poco el tener miedo a contraer algún tipo de enfermedad, ¿no? Recuperar la seguridad y la confianza pasa por sentirse acompañado y dar. Lo que hace falta es precisamente voluntarios. Voluntarios, voluntarias, ¿no? Es lo que hace falta. Porque, claro, somos muchas las personas mayores. Es una vocación. Y como es una vocación, haciéndolo como vocación es cuando se disfruta. Sí que es verdad eso de que hay falta de voluntarios. Hay más lista de personas que están esperando que voluntarios para acompañar. Entonces, yo lo que digo es que realmente hay que probarlo, es decir, si no lo pruebas no lo sabrás, ¿no? Y realmente es, y esto ligado con lo que decía ella, cuando un voluntario lo hace, la propia palabra lo indica, voluntariamente. No lo haces sin ninguna expectativa ni nada de cambio, sino que es pues un intercambio personal, ¿no? Y esto es lo que es el voluntariado en cualquier ámbito. Hay formación también, hacen cursos, es decir, que yo en este sentido animo a la gente que nos puede estar escuchando o viendo, pues que se animen, busquen, y si no es Amigos de la Gran, a cualquier otra entidad que pueda hacer un servicio similar en cualquier punto, que se animen a hacerlo, que en estos momentos es cuando más necesario es hacer este tipo de actividades. La vida nos da sorpresas y seguramente dedicar un tiempo de escucha a los que más años han vivido sea una de las más dulces. A veces me planteo hasta qué punto es ella la que me ayuda a mí o yo la que la ayudo a ella. Muy fuerte. Nunca me lo hubiera imaginado. En este podcast habéis escuchado las voces de Manuel Martín Albo, Mireia Balasc y Lidia Vega. Los temas musicales utilizados se encuentran bajo licencia Creative Commons. Son los siguientes: The Old Man, Daddy Woods y Hopes for the Season, de Truman. En ocasiones, oigo voces. Venga, ciérrame un poco la puerta. Sí, en ocasiones, oigo voces. Incluso apágame la luz. Pero me gusta lo que oigo. Y vamos a volver a la noche de ayer. Debe ser el salto radio.